Andalucía, 6 de la mañana. Noticias. Durante esta semana está previsto que lleguen a Andalucía casi 700.000 dosis de vacunas, 572.000 de Pfizer y 112.000 de Moderna. El gobierno se va a plantear en las próximas semanas si se administra una tercera dosis entre la población de más edad, tal y como ya se está haciendo en algunos países, para frenar la ola de contagios que de nuevo está llegando a las residencias. El coordinador de alertas sanitarias, Fernando Simón, asegura que en España se va a suministrar esa tercera dosis si los estudios que se están haciendo lo recomiendan. Es verdad que la opción de una tercera vacuna para las personas que lo han recibido está sobre la mesa. Es una de las cosas que tendremos que decidir en las próximas semanas. No estoy hablando ya de muchos meses, sino de pocas semanas. Habrá que tomar decisiones en las próximas semanas, pero habrá que hacerlo valorando la información. La información no es vamos a poner una tercera dosis porque queremos, vamos a poner una tercera dosis si los datos científicos, epidemiológicos, las investigaciones nos dicen que es necesario ponerla. En Andalucía ya hay más de 6 millones de personas vacunadas con al menos una dosis, el 81% de la población mayor de 12 años y con dos dosis casi 5.160.000, el 70% de esa población mayor de 12 años. Y la policía local sigue trabajando para que se cumplan las normas contra la pandemia. Este fin de semana han sido desalojadas en Sevilla 1.000 personas de diversos establecimientos. Juan Carlos Cabrera, delegado de Gobernación del Ayuntamiento de Sevilla. De semana intenso por parte de la policía local para evitar las concentraciones de jóvenes consumiendo alcohol en la vía pública y aquellos establecimientos, bares de copa, que no cumplen el aforo y por tanto no están cumpliendo la normativa COVID. Como digo, en un empeño constante por parte de la policía local de evitar estas situaciones y poder, al fin y al cabo, bueno, pues evitar los contagios, que es de lo que se trata. En Málaga también la policía local desalojaba este fin de semana a más de 370 personas de un establecimiento situado en el Camino de los Almendrales, excedías en su horario de cierre e incumplía las medidas de prevención y contención contra el COVID. Y la vuelta del turismo del Imserso, que estaba prevista para octubre, se paraliza. Había sido impugnado por la Asociación Empresarial Hotelera de Benidorm y de la Costa Blanca debido al bajo coste que desde el gobierno se quería pagar por la estancia de los mayores. Esto a nivel nacional va a repercutir en la continuidad de 12.000 empleos directos. En la Costa del Sol, los viajes del Imserso, el que no haya, van a impedir que un elevado número de hoteles puedan permanecer abiertos en otoño e invierno, como explica Agustín Hernández, director del Hotel Natali. Nosotros tenemos 800 clientes. Nosotros, si no nos mandan los 800 clientes, podemos coger algún cliente suelto, pero no podemos sobrevivir. Nosotros cogeremos en octubre, tenemos que hacer un ERE y poner a todo el mundo en la calle. O sea, no hay más remedio, no hay otra solución. Los embalses andaluces están al 36% de su capacidad. La cuenca hidrográfica del Guadalquivir, que es la mayor de la comunidad autónoma, tiene los embalses a un tercio del volumen que pueden acoger. Las cuencas que están mejor son las del Guadiana y la del Tinto de El Piedras, en la provincia de Huelva. Allí los embalses están al 57%. Hay mucha preocupación entre los agricultores porque se recorta el agua disponible para el riego. Preocupación, por ejemplo, de los productores de ajo. La mayoría se encuentran en Montalbán, en Córdoba, buscan parcelas con pozos para poder garantizar la campaña. Y esto, alerta desde ASAJA Miguel del Pino, abre además la posibilidad de que parte de la producción de la próxima campaña se vaya hacia Castilla-La Mancha. Hay agua para poder sembrar en septiembre y quizás en octubre, pero después ya no hay seguridad de que tengamos agua, sobre todo si no llueve, seguro que no tendremos. Entonces ese es un grave problema que está pensando algunos del sector en irse a Castilla-La Mancha, que el riego es de pozo. Hoy comenzamos la semana con un nuevo máximo histórico en el precio de la electricidad. Va a alcanzar los 106,7 euros el megavatio hora. Superará el actual récord marcado el pasado 21 de julio. Por franjas horarias, el precio máximo se va a registrar entre las 10 y las 11 de la noche. El mínimo entre las 5 y las 6 de la tarde. Tenemos hasta ahora 21 grados en Motril, Granada, 19 en Córdoba capital, también 19 en Isla Cristina, provincia de Huelva, Andalucía, 6 y 4 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. Con Saladitos hoy abrimos. Abrimos el aperitivo, las risas de los más pequeños, una comida en familia o ese ratito en el bar. Porque abrir es nuestra forma de vivir. ¿Qué? ¿Abrimos unos saladitos? Altramuces Saladitos. Sigamos abriendo buenos momentos. Mazagón, la costa muy adentro. Ayuntamiento de Palos de la Frontera. Dicen que el futuro está en nuestras manos, pero también está bajo nuestros pies. La tierra, los árboles, la vida. Cuidar del entorno natural de Andalucía es tarea de todos. Porque tu responsabilidad ayuda a evitar incendios. Porque nuestro compromiso es velar por tu seguridad. Contra los incendios todos sumamos, todos ganamos. Únete a la Revolución Verde, Junta de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio sigue contigo este verano. Y con las buenas historias, la emoción, la gente de tu entorno más cercano y toda la actualidad de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Charo Pérez y José Guerrero Yuyo. De lunes a viernes desde las 3 de la tarde. Sumérgete en Andalucía. Sumérgete en Canal Sur Radio. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. ¿Cómo nos gusta escucharlos a todos ustedes? ¿Se imaginan qué haríamos sin oyentes? Ustedes son nuestra razón de ser. Estamos encantados de poder acompañarlos desde bien temprano. Estén haciendo lo que estén haciendo en este momento. No sé si, por ejemplo, cantando bajo la ducha en este instante, disponiéndose a desayunar, bien en casa, bien fuera, sacando el coche del garaje, en el camión, en la furgoneta, en el taxi, en el autobús de línea, todos bien comenzando la jornada, bien a punto de concluirla para marcharse a descansar. Para todos ustedes, la radio sigue activa 24 horas al día y ahora bien temprano, con ustedes como protagonista, como les comento. 670-940-200 es la vía de comunicación directa con nuestro programa, que concluye en unos minutos, a eso de las 7 de la mañana. Buenos días, Juan Antonio, buenos días a todos, feliz semana. Aquí José de Córdoba. Igualmente. Nada, empezamos la semana. Y un saludo para mi chica, Alicia. Alicia, te quiero mucho. Muy bien, hombre, muy bien, muy bien, muy bien. Buenos días, Juan Antonio. Buenos días. Voy para pa Ejido de Almería. Ajá, ese mar de plástico, sí señor. Pues queridos amigos, vamos a charlar ahora en directo con otro de los madrugadores que va abriendo calles, y desde bien temprano. Hoy está de reparto, se llama Antonio Fajardo, y es panadero. Antonio, buenos días. Buenos días, Juan Antonio. Hombre, lo primero que quiero es agradecerte que me atiendas y que me cojas el teléfono, Antonio. Nada, es un placer. Antes que nada, sí, felicitarte, porque llenar el hueco de Charpadilla no es fácil, y tú lo estás haciendo espléndidamente. Pues gracias. Tú y con otro chico, vamos. Bueno, tengo aquí mi Manu derecha, como bien sabéis, a Manu Japón, que con él es realmente fácil hacer un programa de radio. Bueno, y vosotros que no me habéis fallado, que me acompañáis y también, en ese sentido funciona la radio. No solamente nosotros hacia ese otro lado, sino que os recibimos con los brazos abiertos y con todas las ganas. Antonio, tú eres propietario de una panadería, o son varias las que tienes, cuéntanos. No, tenemos un obrador de panadería, sí, artesana. Ajá. El cual fundó mi suegro hace unos 30 años aproximadamente. Mi suegro hace sobre 5 o 6 años se jubiló, y entonces yo estoy casado con la hija mayor de él. ¿Te has hecho y cargo? Seguimos con la tradición y con la panadería. Gracias a Dios, y después de todo lo que está pasando, tenemos una gran clientela, tanto en Arcos, como en Jerez, como en el puerto Santa María, en Val de la Grana. Sí. Y tenemos muy buenos clientes y estamos aquí al pie del cañón luchando, y como todo el mundo, Juan Antonio. Claro que sí. Bueno, les cuento a los oyentes algo. Yo, en todos los años que llevo en la radio, que son unos cuantos, nunca había visto nada semejante. Les explico. Resulta que me hacen llegar una fotografía de una de las furgonetas de reparto que tiene Antonio. Entonces, en la furgoneta, Antonio Cogido ha encargado el logotipo de la radio, de Canal Sur Radio, en color verde, y además, bueno, haciéndonos publicidad en su furgoneta diciendo que es uno de los miembros del club de los primeros, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió eso, Antonio? Pues fue a raíz de un comentario, Juan Antonio, que hizo Charopadilla, y la gente, alguien comentó, miembro del club de los primeros, el asunto de las pegatinas, que era interesante las pegatinas, y casualmente tengo un amigo, Jerez Marco, que se le da bastante bien, y se lo comenté, y me hizo el logo, automáticamente cuando las puse en la fogoneta, le mandé varias de ellas ahí al estudio vuestro, a Charopadilla. Y a raíz de eso todo el mundo lo ha comentado mucho, lo ha visto en el Facebook, yo he hecho fotos de mi furgoneta. Sí, no es para menos. Hay gente que me pregunta, me lo comenta, y ya a raíz de eso tú también lo sabrás, estarás enterado que Charo Padilla ha comentado que sobre septiembre por ahí la empresa, bueno, Canal Sur, va a hacer ya las pegatinas oficiales, y de lo cual me alegro una barbaridad. Ah, mira qué bien. Es un placer llevarla, y taxistas de Jerez, mucha gente que conocemos, sí. Pues nos lo comenta y nos pregunta las pegatinas, digo... Yo las he hecho a nivel particular, a varios amigos míos se las he dado, ¿no?, para que las coloquen también camiones y eso. Pero ya le he comentado que el Charo Padilla ha comentado en la radio, en vuestro programa, que a partir de septiembre las va a ver. Pues qué bien, Antonio. Yo, a ver si me encuentro algún camión o alguna de las furgonetas con la pegatina puesta, hombre. Pues sí, yo pienso... Me va a alegrar mucho. Es un placer llevarla, y la labor que hacéis... La compañía que nos hace a todos los que madrugamos, que es una barbaridad. Es una satisfacción, hombre. La gente no es consciente de... Juan Antonio, yo me levanto a las 2 de la mañana, ¿vale? Eso te iba a preguntar. Es muy largo. Entonces, cuando vamos llegando, por ejemplo, yo dejo para el arco, nuestro reparto del arco, habemos dos que vamos a Jerez, y hasta el puerto y al de la Grana. Entonces, cuando vamos llegando al muelle del puerto, vemos a los pescaderos que van a comprar pescado al muelle, vemos los camioneros... que hacen una labor increíble, los que van a llevar la mercancía al Mercadona, a los Carrefour. Nos movemos por la madrugada una serie de personas, vosotros mismos que madrugáis, y yo sé que madrugáis muy temprano para ir a la radio a preparar el programa, es increíble. Bueno, nosotros llegamos, Manu y yo, sobre las 12 de la noche estamos aquí, quizá un poquito antes, ¿sabes? Me consta que madrugáis tela. Bueno, Antonio, vamos a ver, en 30 años... que lleváis con la panadería abierta, hay que ver cómo ha cambiado el negocio, ¿eh? Antes el pan era el que había, alfacal, un pan blanco, y ahora la cantidad y la variedad de panes que se están haciendo con semillas, sin semillas, con... ¡Qué barbaridad! Eso, ¿cómo lleváis eso? ¿Cómo habéis afrontado? ¿Habéis puesto al día vosotros también en la panadería? Sí, un poquito, Juan Antonio. Nosotros somos panadería tradicional, y la especialidad es el mollete artesano, el pan de campo, el pan blanco, el de día a diario. Pero claro, debido a la demanda de la clientela que se ha puesto de moda, pues estamos haciendo también pan de espelta, pan de chía, pan de multicereales, pan de centeno, ¿vale? Hay otras panaderías que se especializan más, pero nosotros tenemos que tenerlo porque la clientela nos lo demanda y nos lo pide. Entonces, es la oferta y la demanda, hay que tener de todo, y la verdad que se está poniendo bastante de moda. Tú repartes hoy, nada más, ¿no? Yo reparto todos los días. Lo que pasa es que ahora estamos en estado de vacaciones y tengo un repartidor que va, partimos la semana para los dos. Ajá. ¿Vale? Pero repartimos todos los días, de lunes a sábado. Descansamos el domingo. Yo os admiro mucho, sobre todo, por cómo organizáis lo del sueño, porque la gente que trabajamos de noche, llevamos ya bastantes años, a mí me lo preguntan con frecuencia, y me imagino que a ti a lo mejor también. Dice, bueno, tú te acostumbras a la noche, ¿no? Y yo creo que nadie llega a acostumbrarse plenamente a trabajar de noche y dormir buena parte de su tiempo de día, ¿no? O sí, o tú lo llevas bien. Yo lo llevo muy bien porque siempre he llevado bien el sueño, Juan Antonio, pero la verdad es que el cuerpo está hecho para... trabajar de día y dormir de noche. Pero lo que nos ha tocado por las tardes de la vida, trabajar como trabajamos, los sanitarios están de noche, vosotros también. Yo particularmente llevo ya muchos años, entonces la gente me dice, ¿cómo te puedes levantar tan fácil? Hasta mi mujer muchas veces me dice, hay que ver que te levantas a las 2 de la mañana, no suena el despertador, tiene ya... Pero son muchos años, ¿entiendes? El cuerpo coge esa dinámica y se acostumbra a eso. Después dormimos, gracias a Dios, que nos mantiene bien, porque dormimos una pequeña siesta a mediodía de un par de horas, y ya por la noche, las 2 o 3 horitas que dormimos, no dormimos más, 4 o 5 horas lo que duermo. O sea, dormís 5 o 6 horas partidas en dos, vamos, más o menos. Claro, eso es lo que duermo todos los días. Más de 5 horas no suelo dormir partidas en dos. Pero el cuerpo se ha hecho ya esto, Juan Antonio, y ya se acostumbra bastante bien, por lo menos yo lo llevo bastante bien. Sí, sí, sí. ¿Vale? Oye, Antonio, ¿cómo se llama la panadería? Que eso no lo hemos dicho. Se llama Panadería El Pantano. Ajá. ¿Vale? Sí, sí. Pantano. La gente se puede meter en la página web o mirarlo en internet, que hay... Mi hija está estudiando en Sevilla, finanzas y turismo. Sí. Y como en el tiempo este de la pandemia, que ha trabajado, ha dado clases online, pues ha hecho los dulces típicos de Arco, magdalenas caseras con huevos de campo. ¡Ay, qué rica! Los bollos de Arco de Madrid, que le mandé una prueba a Charo para que las probara, y las ha estado vendiendo online junto con el pan. Ajá. La gente nos ha hecho pedido y hemos mandado pan y dulce a Asturias, a Barcelona, a muchos sitios. Gracias a Dios estamos contentas la gente con el producto. No me extraña, lo curráis bien. Está en la calle Camino de Albadalejo 129, ¿no? En Jerez de la Frontera. No, eso es un despacho que hay con ese nombre. Bien, bien. La panadería está en Arco de la Frontera, Camino San José del Valle. Ajá. Arco San José del Valle. Bien. Calle Larga 63. Muy bien. Pero este que tú me dices de Camino de Valeo es una clienta nuestra. Sí. Que en los tiempos de mi suegro ya habló con él para ponerle el nombre. El nombre. El nombre de panadería, y nosotros le suministramos a ella el pan. No es franquicia ni es una panadería que... La mujer le puso el nombre nuestro y nosotros le servimos todo el pan que ella vende. Bueno, Antonio, pues yo qué sé, yo estoy encantado de hablar contigo, ¿eh? Me está dando hambre de oírte, ¿eh? Y yo también. Felicitaros otra vez por vuestro programa, por la labor que hacéis, la compañía que nos hacéis a todo el mundo, que es una barbaridad lo de gente que va temprano a trabajar de madrugada. Hay muchas, sí, sí que es verdad. Muchísimas. Y aquí está trabajando en este momento, y además es lo que tú dices, ¿no? De muy variada procedencia, multitud de trabajos muy dispares y muy distintos. Sanitarios, ¿eh? Los pescadores, los de la roca, claro. Los del camión, los pescaderos, los panaderos, todo el mundo, es una barbaridad. Hoy estoy echando yo de menos a mi pescadera favorita. Hoy, como es lunes, no abro la pescadería, la estoy echando de menos, seguro que nos llama mañana. No empieza a pescar. En fin, Antonio, que te vaya muy bien, que tengas cuidado con la furgoneta de reparto y que descanses cuando puedas y lo que puedas, amigo mío. Ha sido un placer hablar contigo, sí, señor. El placer es mutuo, Juan Antonio, y felicitar a todo el club, los primeros, y a ti, a todo este equipo, y también saludo a Sharon, donde esté pasando las vacaciones. Sí. Que no deja de escuchar el programa, no te vayas a creer, ¿eh, Antonio? Sí, a pesar de estar de vacaciones no puedo desconectar. Lo mismo está escuchando ahora, quién sabe. Paciente, seguro que escuchará el programa. Muy bien, Antonio, un abrazo fuerte. Gracias por todo, hombre. Sí, Juan Antonio, buen día para todo el mundo. Buen día para ti también. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Buenos días, Juan Antonio. Buenos Vamos días. A por el lunes, a empezar bien la semana. Un saludito en especial para mi novia, que es nuestro necesario. Un saludo y vamos por el lunes. Jonás de Almería, camino del Ejido también, como el compañero que ha saludado ahora. Sí. Vamos camino del trabajo, a ver si enmacetamos los tiestos para que planten los pascueros, para que no falte ningún pascuero esta Navidad. Un abrazo para todos los primerizos. Un abrazo y buen viaje. Cuidadito en la carretera. Aquí una malagueña. Después de un mes de vacaciones nos incorporamos y otra vez a trabajar. Venga, vamos con alegría. Y que no falte el trabajo. Que no falte nunca, sí señor. Primera hora. Con Juan Antonio Jurado. Y con todos ustedes. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Los protagonistas de esta radio, sí señor. En Canal Sur Radio y emitiendo simultáneamente hasta las 7. RAI, Radio Andalucía Información. Somos lo que pensamos. Somos lo que sentimos. Esa es una de las frases que pueden encontrar si visitan la web del Centro Psicosanitario Galiani en Sevilla. Es un centro que está ubicado en el barrio de Los Remedios, en la Avenida República Argentina. José Antonio Galiani es su director. Recuperamos junto a Charo Padilla una de las entrevistas que les ofrecimos con José Antonio Galiani. El aburrimiento de los niños en casa durante las vacaciones. Manu de eso sabe que tiene dos pequeñajos, ¿eh? Lo sabe muy, muy bien y lo que venga. Vamos con Charo y con Antonio Galiani. Buenos días. ¿Quién no se ha enamorado en verano? Esos amores de verano que nunca se olvidan. Ay, es que el cuerpo está para enamorarse en verano. José Antonio Galiani, director del Centro Psicosanitario Galiani en Sevilla. Vamos a hablar de amores. Buenos días. Buenos días. De amor es el amor, que es algo además atemporal. Hombre, y que nos acompaña siempre. Es que te los puede encontrar en un viaje, en un viaje de verano, en la playa, en un apps para ligar, en redes sociales. Es que en algún lugar inesperado, pero en estos meses, y hablamos de amores de verano, es mucho más fácil. Sí, los mismos que hemos visto en las películas, que hemos leído en libros. Eso es tan intenso, tan inolvidable. Eso que cuando llega el 31 de agosto te va a dar algo y te va a morir porque tú te vas para un lado y el para otro. En fin, son líos, aventura o relaciones normalmente fugaces que saben a playa, a vacaciones, a monte, en fin. Pero sobre todo a libertad y a mucho amor y a mucha emoción. Pero ¿son amores reales o espejismos de enamoramiento? ¿Lo tienen solo los jóvenes o pasa a cualquier edad? La tecnología las ha hecho más atractivas, en fin, es que esto para empezar y llevarnos todo el resto de la hora. ¿Por qué son tan intensos los amores de verano, José Antonio? Pues mira, Charo, yo te diría que en primer lugar, porque se dan las circunstancias idóneas. Hay más libertad, hay más vida social, hay menos ropa, hay más sí. testosterona. Es decir, el enamoramiento no debemos olvidar que tiene una base biológica. Es decir, hay la hormona más implicada en el deseo sexual y el amor, la testosterona, está demostrado científicamente que aumenta cuando el día es más largo y por lo tanto está más presente durante el verano. Nos sentimos más atractivos también, ¿no? Sí, claro, hombre, estamos más morenitos, tenemos una mayor, por decirlo así, posibilidad de jugar con nuestros horarios, con los lugares en los que estamos. Los adolescentes tienen una cierta libertad que no siente durante el periodo escolar. Los mayores, si estamos haciendo las cosas bien, hemos dejado un poquito en lado nuestro trabajo. Es decir, menos horario, más libertad, más vida social y actividades de ocio, Charo, predisponen a las personas a ser más conscientes de sus sentimientos y de la sexualidad. Ya. Entonces, ¿un amor de verano puede pasar a formar parte de nuestra vida o es una cosa que tiene fecha de caducidad y es más fantasía que otra cosa? Bueno, yo creo que hay un salto cuántico entre enamorarse y amar, ¿eh? Creo que eso es una verdad prácticamente indiscutible. Los amores románticos, como te decía, suponen una gran cascada de hormonas y neurotransmisores en nuestro cerebro. Entonces, es difícil, para que no vamos a engañar, mantener esos niveles de hormonas y de neurotransmisores, oxitocina, dopamina, serotonina, etcétera, que nos estén generando durante todo el año, claro. cuando viene la adrenalina, cuando viene el cortisol, que es la hormona del estrés, a fastidiar nuestro invento. Así que mi pregunta es que con cierta dificultad, Charo, con cierta dificultad, esos amores de verano van a pasar a formar parte de nuestro elenco de amor durante el tiempo que no es verano. Pero desde luego no se olvidan, ¿eh? Eso está claro. Bueno, no se olvidan porque además creo que en muchos casos suelen ser a veces los primeros, ¿eh? Claro. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta, es decir, las relaciones habituales durante la segunda vez no es lo mismo que la primera. Ya, entonces ¿cómo podemos gestionar emocionalmente el final de un amor de verano? Pues cuidando nuestras expectativas, Charo. Sobre todo cuidando nuestras expectativas. Es decir, si llevamos a cabo un cuidado de nuestras expectativas, la despedida será mucho más fácil. Si no controlamos o gestionamos nuestras expectativas, será mucho más difícil y a veces hasta traumática. Eso es muy importante, ¿eh? Entonces, yo creo que para empezar eso. En segundo lugar, darnos cuenta que la subida seguro de autoestima que hemos tenido con nuestra mujer de verano, pues no puede acompañar también. No tiene que haber un bajonazo, ¿eh? Por decirlo así, en ese tema. Sí. La autoestima, que es el concepto que uno tiene de sí mismo, puede seguir conservándose, aun cuando no tenga uno esta circunstancia, básicamente, posteriormente. Entonces, para mí estos dos conceptos, la expectativa y la autoestima, son básicos. La OCE, Charo, hace ya 2600 años decía que ser profundamente querido por alguien nos daba fortaleza y querer profundamente a alguien nos da valor. Ahí encontramos el verdadero meollo del por qué nos gusta enamorarnos y amar. Ah, qué buen consejo. De todas formas, no sé si hay algún consejo para enamorarnos este verano. No sé si se puede decir de forma saludable a nivel emocional. Pues mira, esto está quitando el romanticismo totalmente, ¿eh? No. Mira, enamorarse es amar con lo que coincido con otra persona. O sea, uno se enamora porque le gusta con lo que coincide con la otra persona. Pero amar ya es un paso más, porque me tengo que enamorar de las diferencias que tengo con la otra persona. Y en el verano no me da tiempo a saborear las diferencias, Charo. Todos son coincidencia. El verdadero meollo de la cuestión viene cuando aparecen nuestras diferencias. Y ahí es donde podemos calibrar si ese amor de verano es un enamoramiento o realmente es amor verdadero. Estamos hablando de amor de verano, nos imaginamos, no sé, adolescentes, gente que está soltera, recién divorciada, pero y lo contrario, ¿qué pasa con las parejas que llevan, bueno, toda la vida casados, muchos años, y entran en esa crisis de verano porque no están acostumbrados a verse las 24 horas? ¿Esto cómo se...? Por supuesto. ¿Cómo lo hacemos? ¿Para no entrar en crisis o por si entra en crisis, cómo lo solventamos? Yo te puedo decir una cosa, el verano es la época por excelencia donde hay diríamos que se produce mayor número de divorcios y de separaciones cuando llega y aparece septiembre, sin ningún género de duda. Yo creo que la falta de costumbres de las parejas de comunicarse durante el año alcanzan su clima, su cenit en este sentido. Ya te he dicho muchas veces que la principal característica de la continuidad de una relación es cómo las personas se comunican entre sí. Eso es lo más importante, no tanto si tienen los mismos gustos, si tienen una buena sexualidad, si coinciden en la crianza de los hijos. Eso está muy bien, pero lo más importante es aprender a comunicarse y sobre todo cómo ponerse de acuerdo en los seguros desacuerdos que van a existir. Cuando yo no sé ponerme de acuerdo en los desacuerdos que voy a tener con mi pareja, ahí tengo una vía de agua que seguramente irá creciendo y irá agrietando e irá poniendo en jaque y en solfa nuestra relación. ¿Y es difícil de superar? ¿O esas crisis se pueden superar? ¿O están...? Depende de la base, Charo, depende de la base. Date cuenta que un poco lo que venga arrastrando. El verano no es más a veces que la culminación de algo que ya vengo generando anteriormente. Claro. Y como suele decir el refrán, aquellos barros traen estos lodos. Eso es lo que suele generar en algún momento, que es el punto y final, porque me doy cuenta que paso más tiempo con mi pareja y me doy cuenta de que o no tengo deseo sexual, o no coincido en lo justo, o simplemente es que ya no me atrae, o me atraen otras personas, que eso también pasa en muchas ocasiones. Pues mira, vamos a hablar la semana que viene, si te parece, de cómo se gestiona emocionalmente el verano con hijos de padres separados, que también tiene lo suyo. Es que parece muy interesante. El verano tiene para mucho, da para mucho, la verdad. José Antonio Galiani, director del Centro Psicosanitario Galiani en Sevilla. El lunes que viene hablamos de este tema, ¿vale? Muy bien, Charo, un beso muy fuerte. Adiós. Primera Hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Así es, no hemos hablado de los niños, del aburrimiento de los niños, sino de los amores de verano. Además, esos amores que se desvanecen al poco tiempo, otros quizás se recuerden para siempre. La próxima semana sí que recuperaremos ese tema también recurrente y mucho más que eso, el de los chiquillos cuando están de vacaciones y cuando se aburren en casa y de qué forma. Vamos con los WhatsApp, muy cerquita ya de las 6:30 de la mañana. Buenos días, familia. Buenos días. Otro currante con horario nocturno. Yo llevo trabajando de noche desde 2006. Sí, lo ganamos muy bien, pero achicharra bastante, porque en verano, ¿quién duerme con 40 grados? Tienes que tirar de aire acondicionado, si no, no descansas bien. Yo que los aire acondicionados no puedo dormir con ellos, pues tú me causan una alergia. Y es complicado, muy complicado. Nunca llegas a acostumbrarte a trabajar de noche. Es muy, muy complicado. Sí, todo el día de mal humor, cuando no descansas bien, lo pagas con lo que no tienes que pagar, lo que es con la familia, que son los que están ahí en primera línea, y ellos no tienen culpa de nada. Es complicado trabajar de noche. Soy yo, el capé de Cantillana. Un saludo de aquí de la empresa Manos Núñez, que voy a trabajar con mi compadre Basilio. Que tengáis buen día y un saludo para todos mis compañeros. Un saludo para Cantillana, en el corazón de la Vega del Guadalquivir. Pescadero, Las Tres Sirenas, Sevilla. Pues nada, hoy estoy ejerciendo de frutero. porque la tienda es pescadería y frutería, ¿sabes? Que, vaya, que vaya. Nada, que echas de menos a la pescadera, pero bueno, aquí hay un pescadero, ¿eh? Que también el lunes sí, claro que sí. lo curra. Pues nada, un saludo para todos y que ya el sábado cojo vacaciones por fin, mi arma, menos mal, hijo, porque vaya tela. Sí, ya en veo. Fin. Venga, vámonos que nos vamos, mi arma, vámonos. Venga, no, y además las mereces, ¿eh? O sea, eres frutero y pescadero, con lo cual el día de descanso que es hoy tampoco lo tienes. ¿Qué vamos a hacer? Admirable, sí señor. Segundos para las 6:30. En un momentito lo que hacemos es contarles las noticias y titulares, las que deben conocer hoy. Andalucía, 6:30 de la mañana. En Canal Sur Radio, Primera Hora. Sepan que casi el 70% de la población andaluza mayor de 12 años está ya vacunada y hay más del 80% han recibido al menos una dosis. Hoy llegan a Andalucía también casi 700.000 dosis más de Pfizer y de Moderna. La tercera dosis de la vacuna abre una nueva vía de polémica en la gestión de la pandemia. Sanidad de momento la descarta, mientras la Comunidad de Madrid sí la plantea y reclama un protocolo a nivel nacional. La policía local desaloja en Sevilla a un millar de personas por no cumplir las medidas anti-COVID en establecimientos públicos o en botellones. En Málaga, otras 370 personas desalojadas también de un local que no respetaba las medidas contra los contagios. El Partido Popular dispuesto en Andalucía a explorar un acuerdo presupuestario con el PSOE. Aunque los populares dudan de la voluntad de los socialistas, afirman que buscarán el diálogo. El precio de la luz alcanza hoy su máximo histórico de nuevo. El megavatio hora se pagará de media a 106,74 € en el mercado mayorista. El pico más alto tendrá lugar entre las 10 y las 11 de la noche. Inquietud por la bajada de las reservas de agua. Los embalses de la cuenca del Guadalquivir están a poco más de un tercio. Aunque el suministro humano está garantizado a 2 años, se prevén complicaciones para los riegos agrícolas. Y la ocupación hotelera de la Costa del Sol alcanza las mejores cifras de ocupación desde marzo de 2020. El sector confía en ocupar en agosto el 70% de las plazas, a pesar de que el turismo internacional todavía no ha remontado. El sector lechero se moviliza hoy en Granada para reclamar precios justos. Se ha previsto una concentración en las puertas de Lactalis Puleva para exigir precios que garanticen la rentabilidad de las explotaciones. Investigan las causas del accidente que este domingo ha costado la vida a 3 jóvenes de entre 17 y 20 años en Arenas del Rey, en la provincia de Granada. Accidente que sufrió estos chavales al precipitarse el vehículo en el que viajaban por un terraplén de 10 metros de desnivel. 4 detenidos en Málaga por el secuestro de un joven de 20 años, por cuyo rescate habían pedido 20.000 euros. La familia ya había pagado 10.000. Los investigadores sospechan que el rapto responde a un posible negocio fallido de drogas. Y un vecino de Mairena del Alcor, en Sevilla, logra un premio de 40 millones de euros en el bote de la Lotería Primitiva. Ha logrado 6 aciertos y el reintegro sumado al premio de primera categoría. Conectamos inmediatamente con la Agencia Estatal de Meteorología. Sepamos qué tiempo nos espera hoy lunes con Moisés Camuñas. Buenos días. Buenos días. Hemos comenzado esta jornada de lunes en Andalucía con cielos poco nubosos o despejados, salvo en la vertiente mediterránea, donde se esperan cielos nubosos y no se descartan algunas precipitaciones débiles y ocasionales durante esta primera mitad del día, ya que por la tarde ya se comenzarán a abrir claros en esa zona. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy bajarán en la vertiente mediterránea, subirán en el tercio occidental y no cambiarán mucho en el resto, con máximas en general de 37 grados en Córdoba, de 36 en Granada, de 35 en Jaén y en Sevilla, de 33 en Almería, de 30 en Huelva, de 28 en Málaga y de 26 en Cádiz. Y por último, si nos referimos al viento, será de componente oeste y flojo en el extremo occidental, del este en el extremo oriental y variable flojo en el resto. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Primera Hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Porque viajar es soñar. Yo quiero soñar contigo. Cierra los ojos, déjate llevar. Solo imagina una ciudad, una montaña, sobre ella un castillo y en su interior, como si de un cuento se tratara, una gruta con mil y una maravillas. Porque viajar es soñar. Aracena, la ciudad de la gruta, de las maravillas. Capicúa, empresa andaluza que elabora el aceite preferido para el profesional. Ahora también disponible en tu supermercado. Capicúa apuesta por la sostenibilidad y por ello lanza las primeras monodosis biodegradables. Pídelas en tu comercio habitual y también en los establecimientos de hostelería. Ayudemos todos al medio ambiente. Capicúa, el aceite para tu cocina. Uf, wow. Ver atardecer en el Veleta. Mira, mira, parece que el sol va bañando las cumbres una a una. ¿Hacer senderismo? Bien. Un saltillo. Menudos paisajes. Anda, y hasta con los remontes abiertos. Nadar en la piscina mientras los niños se divierten en el complejo Mirlo Blanco. Sierra Nevada es pura montaña. Sierra Nevada es pura diversión. Más información sierranevada.es. Junta de Andalucía. La mañana de Andalucía. La información más útil y todo lo que te interesa de tu entorno lo tienes a las 7 de la mañana. Con el repaso a toda la actualidad, las entrevistas y el análisis de la noticia. Comenzamos el día contigo, también en verano. La mañana de Andalucía. Con Carmen Rodríguez Garzón. De lunes a viernes desde las 7 de la mañana. Sumérgete en Andalucía. Sumérgete en Canal Sur Radio. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Contando con todos ustedes, los más madrugadores de Andalucía. Buenos días, Juan Antonio. Soy Isabel, de la línea de la Concepción. Aquí estamos a 20 grados. Pues nada, de vuelta al trabajo después de unos días de vacaciones y con un poquillo de pereza, pero ¿qué vamos a hacer? Hay que dar gracias a Dios, ¿no?, por tener un trabajito. Claro que sí. Pues nada, un saludo para todos, ¿eh? Gracias por llamarnos. 22,2 grados en Loja, 19,8 en el aeropuerto de Córdoba y 19 grados en el aeropuerto de Sevilla. Nos acercamos al Real Monasterio de Nuestra Señora de Gracia, más conocido como el Convento de las Claras. Así nos situamos en un rincón de la Costa del Sol, en Vélez, Málaga. El Monasterio de las Claras, en Vélez, Málaga, recinto de la calma. El Monasterio de Nuestra Señora de Gracia de esta localidad malagueña se comenzó a construir en 1503 y es uno de sus monumentos más representativos. Hace unos días quedaba abierto para la visita de los ciudadanos después de 5 siglos de clausura. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía acordaba inscribir en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz con la tipología de monumento este monasterio. Ahora está en manos privadas, pero durante siglos acogió a la comunidad de religiosas clarisas. Su silueta encalada se levanta en la calle Félix Lomas. Comenzó a construirse recién empezado el siglo XVI, coincidiendo con la expansión de la antigua ciudad medieval amurallada como parte de un arrabal extramuros a la puerta de Antequera. El color blanco da unidad a un conjunto configurado como un único edificio que comprende la iglesia, las dependencias del convento con su claustro, un huerto y un compás o pequeña plaza semipública que da acceso a las dependencias. Es fruto de 2 etapas constructivas, en estilo renacentista mudéjar y barroco. Este último estilo, sobre todo en la iglesia y en su profuso programa decorativo. Es un acontecimiento el que influye definitivamente en la fisonomía de este convento. Sucedía el 1 de noviembre de 1755, a las 10 horas y 16 minutos de la mañana. La tierra tembló. El terremoto Belifoa. La destrucción llegó a todo el país y dañó seriamente la iglesia de este monasterio. Las obras de reparación se iniciaron unos meses después y se fueron a prolongar hasta 1774. El templo actual tiene una sola nave con cabecera poligonal y coro a los pies. Presenta una abundante decoración típica del barroco tardío rococó. La portada se abre sobre un lateral del templo. Fue concebida como un atrio con 9 arcos de medio punto separados por pilastras adosadas. A pesar de su larga historia, el edificio se encuentra en muy buen estado de conservación a nivel estructural. En la actualidad es propiedad de la empresa Conclave Nostrum, que tiene en proyecto convertirlo en un hotel de 5 estrellas. Nos lo cuenta Margot Zayas, representante de la empresa propietaria. Ha estado 500 años dedicado a la clausura, a la vida monacal de la monja Clarisa, y a partir de ahora podremos visitarlo. El edificio consta del convento y la iglesia, el coro bajo y el claustro. Actualmente, el monasterio de Nuestra Señora de Gracia, Las Claras, se abre un día a la semana. Primera hora, con Juan Antonio Jurado. La música para madrugar en Andalucía, para comenzar con buen pie esta semana, este lunes 9 de agosto de 2021. El 9 de agosto de 1986, la banda Queen celebra su último concierto ante 120.000 personas, que se dice pronto, con sus miembros originales en Networth, que es, por cierto, el parque más grande de Inglaterra. Freddie Mercury moriría en 1991. ¿Se acuerdan ustedes de esta vieja canción, Crazy Little Thing Called Love? Esa cosa pequeña llamada amor. Queen. Primera hora. Hola, buenos días. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Oiga, a todos los primerizos, aquí Rafa de la Serranía de Ronda, de Riate. Pues vamos para la Costa del Sol, fresquito esta mañana, muy agradable el viaje. Después de un fin de semana muy interesante, reunido con la familia y disfrutando de la noche, disfrutando del día. Un poco cansado, eso sí, porque cuando se convierte la noche en día y el día en la noche, pues al final el lunes habrá que pagarlo un poco más caro. Claro, claro que sí. Pero bueno, ahí estamos. Que tengáis buena semana. Buenos días. Hola, buenos días. Cuesta trabajo, porque si hemos dormido en el fin de semana, hemos descansado y hemos dormido a nuestras horas, pues arrancar el lunes con el de nuevo, el cambio horario, la verdad es que cuesta, y que si no, no lo digan a nosotros, a Manu y a mí también. Soy José, voy a trabajar al Ayuntamiento de Puerto Real. Es mi primera vez, soy primerizo. ¡Hombre! Enhorabuena por el programa y seguir así. Gracias. Buenos días. Gracias. Buenos días. Ya lo dice Miguel Ríos, bienvenidos primerizos, primerizo doble además, primera vez que nos llama y uno de los que va abriendo Andalucía desde bien temprano. 670-940-200, Alfonso construye casas de lujo. Con sus compañeros salieron de Olvera temprano, se pasan por Ronda y trabajan en la Costa del Sol. Ahí nos quedamos, lo escuchamos. Alfonso, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Yo estupendamente. Bien, ¿y ustedes? Divino. ¿Tú vas ahora mismo? Yo voy ya de camino. Vale, ya vas en el coche, ¿no? Ya hemos salido de Olvera y vamos a Ronda a recoger a los otros dos compañeros. O sea, de Olvera a Ronda, porque trabajáis en Ronda, en la Costa del Sol, ¿o qué? No, trabajamos en la Costa del Sol, en Eso Ronda es la serranía todavía. Es verdad, perdón, vais a Ronda a recoger a otro, ¿no? Exactamente. Eso, y de Ronda a la Costa del Sol. De Ronda y a la costa. Que trabajáis en la construcción. Trabajamos en la construcción. Hacemos villas de lujo. ¡Hala! ¡Qué bien! ¿Y no le da uno ganas de quedarse con una? Hombre, y tanto. Pero son de... después, para mantener un bicho de eso, después no... Porque ¿cuánto vale? ¿Cuánto? ¿Cómo de grande es la villa que estáis haciendo? Hay de todo. Unas más grandes, otras más chicas, pero... Vale un buen pellico, no sé decirte exactamente, pero estamos hablando de millones de euros. ¡Qué alegría! ¿Y con quién va en el coche? Pues voy con mi compañero Cristóbal. Cristóbal. Conduciendo. A ver, entonces, salido el verán, Cristóbal y tú, ¿no? Sí. ¿Y luego vais a Ronda a recoger a quién? Luego recogemos a nuestro camionero, que es Ramón, que es extremeño, que vive en Ronda. Ajá. Y después recogemos a Jordan, que viene de un pueblecito de al lado, que es de Benaoján. Benaoján, lo conozco, Jordan, precioso. Se llama Miguel, para que le decimos el Jordan. ¿Y de Jordan a Miguel qué tiene que ver? Bueno, yo no sé, le dicen Jordan. El Jordan. Y a él le gusta. ¿Y los cuatro trabajáis en las villas de lujo, no? Los cuatro trabajamos en las villas de lujo. ¿Y cuántas villas de lujo estáis haciendo? ¿Cuántas son? Pues ahora mismo creo que hay 15 andando. ¿15? ¿Y estarán hechas para cuándo? Pues la mía está terminando ya, me quedan 15, 20 días, y la de los demás compañeros pues suelen durar entre 18 meses y 2 años. ¿Y la tuya tiene su piscina y sus cositas? Sí, lo tiene todo. ¡Ay, qué alegría! Domótica, todo, ¿no? Vamos, todo lo impensable. Para... ¿Y cuánto puede medir? ¿200 metros cuadrados o más? La que yo estoy haciendo tiene unos 400 por planta. ¿400 metros cuadrados por planta de vivienda? Sí, y es una de las más pequeñas. Madre mía, ¿cuántas habitaciones tiene eso? Pues pocas, lo que pasa es que todo a lo grande. Todo, o sea, que el salón medirá 80 metros, no sé, la cocina otras tanto, ¿no? Exactamente. En fin, bueno. Hay que echar una carrera para llegar de un lado al otro. No tiene que ir a la calle a hacer footing, en el salón lo hacen. Ya ven. O sea que lo más de lo más. Digo. Bueno. Bueno, pues ya está, pues tú tienes tu casa, que también será preciosa. Hombre, yo tengo la mía, es más chiquita, pero es bonita también. Claro que sí. Bueno, ¿y todos los días siempre vais los mismos juntos o depende de la obra? Siempre vamos juntos todos los días. Y bueno, ¿y cuando...? El que va más lejos, por ejemplo, si estamos repartidos en varias obras, el que va más lejos, pues se lleva el coche el que te queda más cerca. Ya, pero quiero decirte, vosotros sois siempre la misma cuadrilla de siempre. Que trabaja en la construcción, ¿no? Siempre. Vuestro gremio, ahora mismo, no estáis parando, pero también lo habéis pasado mal, ¿no? Hombre, nuestro gremio, hace unos años atrás, hemos estado chunguillos. Claro. Lo que pasa que... en esta empresa, gracias a Dios, la palabra lo dice, el lujo. El lujo no cae. ¿Y el lujo no ha caído nunca en crisis? El lujo no cae, entonces nos hemos parado, gracias a Dios. Pues gracias a Dios, la verdad es que sí. ¿Y siempre trabajáis por la Costa del Sol? Siempre. Bueno, hay también en Madrid y en Gerona. Ya. ¿Y no ha dejado de construir la Costa del Sol? Bueno, ahora más, pero habrá habido una época de más parón, ¿no? Ah, sí, había una época de prácticamente nada. Vaya, perdón. Pero ahora sí estáis sin parar, ¿no? Ahora sí, ahora estamos en un boom. Que siga así por mucho tiempo, ¿sí? Porque hay mucha familia comiendo de esto. Desde luego. Todo el pueblo de alrededor. Claro. Alfonso, ¿y qué temperatura tenéis por ahí? Pues aquí ahora mismo tenemos 17 grados. No está mal. Sí, porque también la construcción con el sol... La construcción y la calor no se llevan bien. No se llevan bien, pero como tu casa ya está hecha, lo que tienes que hacerte es meterte en la piscina esa estupenda que ha hecho. La sombrita. Qué alegría de casa, y por como Dios. Yo soy el que manda, pues me meto más adentro todavía. Bueno, Alfonso, entonces vosotros sois del club de los primeros, quiero entender. Sí, claro, nosotros somos del club de los primeros. O sea, que el viaje que hacéis... Todas las mañanas nos alegramos escuchándote y escuchando a la gente y que siga por mucho tiempo. A ver si en julio te dan las dos horitas. No, en julio ya estamos las dos horitas. ¿Has visto la cantidad de gente que trabaja a estas horas? ¿Has visto? Es increíble, ¿eh? Eso es de alabar. Es increíble. Parecía que las cosas se quedaban con los transportistas, los taxistas, los bomberos, sanidad, ya está. Y ahí, ¡buf! Hay muchísima gente trabajando. Por eso no nos sentimos solos, nos sentimos muy, muy acompañados. Pues Alfonso, entonces, ¿cómo se llamaba tu compañero? Mi compañero es Cristóbal. Cristóbal, di hola por lo menos así de lejos. Que diga buenos días, venga. Buenos días, Charo. Buenos días. Tú con la carretera bien al frente, ¿eh? Y agarra bien el volante. Que atento a la carretera, que no te despido. Que os saludo a los dos y... Es verdad, os saludo a los dos y a los próximos que tenéis que recoger. Y os doy las gracias por pertenecer al Club de los Primeros, porque sin vosotros... Muy bien. Sin vosotros este programa no tendría sentido, lo sabéis, ¿no? Hombre, pues os damos las gracias también al equipo que tenéis, que si nosotros también sería la mañana un poquito más triste. Bueno, la verdad es que lo pasamos muy bien juntos, esa es la verdad. Pues Alfonso, sí. Un abrazo muy fuerte, cuidad la carretera. Muy bien, igualmente. A ver si nos toca la lotería. A todos los que se levantan temprano, uh-huh. Y los que trabajan por la noche y todo el mundo. Sí que es verdad. A ver si me toca la lotería y voy a comprarte una casa de esa que tú haces. A ver. Gracias, Alfonso. Ojalá, adiós. Venga. Hola, buenos días al Club de los Primeros. Un saludito a mi compañero de Fonsa. Vamos por el lunero, señores. Buenos días. Llamando desde Almería. En concreto estoy bajando de la Alpujarra de Fondón hasta Almería para trabajar. En Fondón 21 grados, llegando a Almería 28. Qué calorcito va a hacer hoy. Que tengáis un buen día. Sí, igualmente, es verdad, van a subir las temperaturas desde hoy y se van a superar probablemente ya para la segunda parte de esta semana los 40 grados largos, ¿eh? Sobre todo en Sevilla y en Córdoba. 670-940-200, tenemos más llamadas. Y tiempo, pues, 9 minutos, poquito más, para llegar a las 7 en punto de la mañana. Ya saben ustedes que la programación de Canal Sur Radio está llena de contenidos y lo que hacemos nosotros habitualmente al final de nuestro tiempo es repasar algunos de ellos. Por ejemplo, con Charo Pérez, que con el Yuyu, José Guerrero, están compartiendo con todos nuestros oyentes las tardes de Andalucía, nos anticipa pues alguno de ellos que podrán disfrutarnos esta próxima tarde con todos nosotros. Charo, buenos días. Buenos lunes al Club de los Primeros. La tarde del verano encara ya su segunda semana de agosto. ¿Y quién lo diría? Y lo haremos con un invitado muy especial, con David de María, que nos va a hablar de ese homenaje que le están preparando grandes artistas a otro de los grandes, a Manuel Alejandro, dentro del Tío Pepe Festival, y que tendrá lugar este próximo martes. Que haya un público ahí que te haya hecho número uno, aunque sea testimonial por un día, pero ser número uno en tu país de algo, mira... Ahora que ni nos rozamos, ahora que hasta un simple abrazo ya nos cuesta recibir. También haremos turismo por Iznájar, en Córdoba, y de ahí saltaremos a Hong Kong, dentro de la sección ¿Pero qué hago yo aquí? El resto de contenidos lo podréis comprobar hoy de 3 a 7, por supuesto aquí en Canal Sur Radio. Primera hora. El Club de los Primeros de Canal Sur Radio. ¿No conoces todavía Canal Sur Podcast? Descubre nuestra nueva plataforma digital de contenidos especializados, exclusivos, de producción propia, como La Buhardilla Vienesa. Un viaje a la mente de algunos de los compositores más transgresores de la historia de la música clásica. Desde Austria, con el violinista andaluz Juan Velázquez. Canal Sur Podcast. La tuya. Juan Antonio Jurado en Primera Hora, el Club de los Primeros de Canal Sur Radio. Y lo que hacemos en este momento es repasar parte de la información deportiva cuando ya ha concluido los Juegos Olímpicos, con la mirada puesta en 2024 y en la Ciudad de la Luz, en París. Con Manolo Valverde repasamos precisamente el deporte en los próximos instantes. Con un balance de 17 medallas, 3 de oro, 8 de plata y 6 de bronce, se han saldado los Juegos Olímpicos de Tokio. Se iguala el número de preseas obtenidas hace 5 años en Río de Janeiro. De ellas, a destacar las conseguidas por la cordobesa Fátima Galvez junto a Alberto Fernández en tiro foso olímpico y las de Damián Quintero en karate y David Valero en mountain bike. En la ceremonia de clausura se ha procedido a entregar la bandera de los Juegos a la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, que será la organizadora de los próximos en el 2024. Al margen de los juegos, la actualidad viene marcada por la rueda de prensa de Leo Messi en el Nou Camp para explicar detalles de su marcha del Barcelona. El argentino, acompañado de su mujer e hijos, compañeros del primer equipo y el presidente Laporta, se ha mostrado visiblemente emocionado y apenas ha podido articular palabra. Es muy difícil esto para mí, después de tantos años, de hacer toda mi vida acá. No estaba preparado, la verdad que... Este año estaba convencido mi familia y yo de que íbamos a seguir acá. Por espacio de 40 minutos respondió a las preguntas de los periodistas y señaló que intentó quedarse hasta el último momento. No sé, lo que tengo claro es que yo sí hice todo lo posible. El club, Laporta, dijo que no se pudo por un tema de liga, pero escuché muchísimas cosas que se dijo sobre mí, por qué no seguía o lo que sea, pero te puedo asegurar que de mi parte también hice todo lo posible para quedarme, porque quería quedarme. Ahora se le abre una nueva etapa y el Paris Saint-Germain será su nuevo equipo junto a sus amigos Neymar y Di María junto a Mbappé. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Pues han bajado un poco las temperaturas en algunos lugares de Andalucía en estos últimos minutos. Por ejemplo, en Sevilla tenemos 18 grados. En el aeropuerto de la capital de Andalucía, 17,2 exactamente en Andújar, provincia de Jaén, y en Baza poco más de 21 grados centígrados. 670-940-200. Buenos días, Club de los Primeros. Soy Manuel Terán, desde Coria de Río, veniendo desde Huerva para Sevilla y hace 14 graditos. Vámonos, que nos vamos. Hoy es lunes y ya empezamos y nos incorporamos de nuevo al trabajo. Hoy cogeremos depresión. Venga, un saludito a todos los capullos de Cetransevi. Venga, adiós. Adiós. Recuerden el teléfono, ¿eh? Mañana los queremos a todos puntualmente desde que comenzamos a eso de las 5 en punto de la mañana. También hemos recordado a Juan Esteban Aristizábal Vázquez. Y dirán ustedes, por ese nombre no me suena a nada. Les puedo contar que nació en Medellín el 9 de agosto de 1972 y es el artista Juanes, así es como se conoce en su ambiente, este cantante, compositor y músico colombiano con 26 Grammy. El pop latino es el terreno que bien conoce y que hoy cumple exactamente los 48 años. En unos instantes los dejo con Juanes. Carmen Rodríguez vuelve a la radio con información. Mañana más a las 5. Hoy mi amor está de luto. Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo. Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere. Que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré por beber del veneno. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, cama, cama, baby. Te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. Pa' enterrártelo cuando quieras, mamita. ¡Fuera! We'll be right back.